hacía esta bomba al inicio de este programa. Ahí estaba La Huella de Elsa Meneses y Cristóbal Baca, interpretación Odette Adamares, una joven talento ecuatoriana. ¡Qué hermosa! Nos invita este programa a mover el esqueleto, pues estaremos hablando sobre los parientes africanos de la banda Mocha del Chota, uno de los artículos de Edgardo Ciballero, de Buenos Aires, que está circulando en la revista Traversari, número 3 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que está bajo la dirección de Juan Muyo Sandoval y, obviamente, con el apoyo de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa, más de este tema, les invitamos a conocer sobre una de las leyendas que también son parte de la tradición de este sector. Estaremos escuchando algunos audios que los hemos podido extraer del YouTube, gracias a también a los apasionados de la música popular ecuatoriana. Y entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están en los 940M, en www.casalacultura.gov.es, www.corape.org.es, en este satélite que nos permite llegar a otros espacios a través de otros medios que son parte de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. A Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra. Gracias por compartir este programa intercultural que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué les parece si de inmediato nos vamos a conocer más sobre esta leyenda de Mira? Cuenta una leyenda que las voladoras eran personas míticas, mágicas y extraordinarios que tenían el don de volar por los cielos. Según cuentan las personas mayores, las voladoras eran las mujeres muy bonitas del pueblo, que por el día paseaban por las calles como si nada, pero por las noches subían a los tejados de las viviendas vestidas con ropas muy blancas y en el piso ponían tinas de agua. Nos imaginamos que para recibir el resplandor de la luna y con la ayuda de pócimas y pomadas que las utilizaban en las coyunturas de su cuerpo o partes flexibles del cuerpo. Expresaban una frase y se escuchan al volar, y cuenta que una señora quería volar como las voladoras, entonces se colocó la pomada en las coyunturas del cuerpo, se soltó el pelo y vistió de blanco, subió al techo y al pronunciar la frase la dijo al revés. La frase de las voladoras era: volaré de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y la señora dijo: volaré de viga en viga, sin Dios ni Santa María. Y al saltar para volar, comenzó a darse contra las vigas de la casa y cayó al otro día. La encontraron así sumamente golpeada y sobre la tina de agua que puso para su rito. Según la historia, veían a una voladora surcar el cielo. Se acostaban en el piso boca abajo, abiertas los brazos y en forma de cruz y con el sombrero a un lado. Y para conocer quién era, al guiarla le decían: mañana vendrás por sal. Y al otro día ella llegaba a la casa del personaje, quien expresó la frase: mañana vendrás por sal. Así está viva, muy adentrada quizá, ¿no es cierto?, en este pueblo. Según los historiadores, los voladores eran los personajes que llevaban y traían las noticias de los pueblos vecinos, y su área de volar formaba un triángulo entre Mira, Urcuquí y Pimampiro. Ahí está cómo nacen estas leyendas de los voladores, personas que llevaban los cometidos que alguien decía: esto tiene que ir hasta tal sector. Y seguramente pues desde ahí nace esta historia que permitió que se mantenga de generación en generación, porque son muy buenos contadores y contadoras los del pueblo del Chota. Con esto, pues les invitamos enseguida escuchar más música. Hoy escucharemos diferentes bombas de diferentes artistas, así que nos aprestamos a escuchar esta que lleva por título Café con Leche. Este es una bomba de el Mishu, como se lo conoce, una grabación que se la hizo fuera de nuestro país y obviamente con ecuatorianos. Les estaremos compartiendo música como la que acabaron de escuchar, académica, ¿cierto? Que ha sido trasladada, pues, después de poner ahí el corazón al oído y que alguien se motiva, se inspira a poner partituras para que queden músicas como las que acabamos de escuchar. Y también estaremos escuchando testimonios, como les habíamos mencionado. Y ahora, Los Parientes de África, de la banda Mocha del Chota, artículo de Edgar Ciballero, de Buenos Aires, que circula en la revista Traversari. Y según los datos históricos, se nos dice que la población negra de nuestro país está distribuida prácticamente en todo el territorio nacional. Por razones históricas, existen dos núcleos muy importantes de asentamiento tradicional que se da fundamentalmente en Esmeraldas, así como también en el Valle del Chota. Se dice que el tráfico esclavista en Ecuador comenzó por el año de 1532 y en 1540 los esclavos que sobrevivieron en un naufragio en la costa actual de Esmeraldas se establecieron en los alrededores de San Mateo. Un segundo naufragio, que fue en 1553, amplió la población y poco a poco un gran número de siervos que venían huidos de los palenques, obviamente se fueron congregando en estas agrupaciones en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Para 1599, esas comunidades que también participaron con las poblaciones indígenas cercanas formaron una confederación autónoma, una verdadera república de zambos. En 1660 se sumaron a ellos los esclavos que escapaban de las minas de barbacoas, esto del departamento de Nariño y de Nariño, Colombia. En el Valle del Chota, por su parte, fue colonizado a principios del siglo XVI por los españoles y pronto se convirtió en una región de extensas haciendas que producían uvas, algodón, caña de azúcar. Esto les podemos compartir gracias a la obra de Fernández Racines, que así la comparte Edgar Ciballero. Un siglo más tarde, se asentaron allí los jesuitas, quienes compraron a esclavos africanos en los mercados de Cartagena, de Indias, para trabajar en las plantaciones, y comenzaron adquiriendo carabalíes a los traficantes ingleses, y en 1700 congos que eran vendidos por ingleses, franceses y portugueses. Tras la expulsión de esta orden en el año de 1767, la corona española se hizo cargo de las tierras y las vendieron a grandes terratenientes que empezaron con el mismo modelo anterior de la esclavitud. Es el 25 de julio de 1851 que se abolió la esclavitud en Ecuador, un proceso que se concretó entre 1854 y 1853. En el Valle del Chota, los antiguos esclavos continuaron siendo siervos sometidos a un sistema conocido como huasipungo, ese trabajo para el hacendado a cambio de derecho a explotar una pequeña parcela que le servía de subsistencia, ¿no? Y los huasipungos se compraban y vendían como parte de la hacienda. Este sistema se mantuvo hasta los años 60, es decir, en el siglo pasado. A pesar de esta terrible presión que han sufrido durante los últimos años, primero en la condición de esclavos o de cimarrones palenqueros, y usted de pronto se pregunta qué son los cimarrones, pues son esclavos fugitivos con libertades que se daban en los rincones muy apartados, y de ahí pues a estos lugares se los llamó palenques o también los quilombos. Los afroecuatorianos han sabido mantener expresiones culturales e identitarias propias a través de las generaciones en las tierras de bajas, la marimba esmeraldeña, el canto de décimas, que son claros ejemplos, mientras que la bomba y la banda mocha lo son en las tierras altas, es decir, aquí en nuestro país, en el norte, en Imbabura. Vamos a escuchar más música nosotros, y al regresar les estaremos comentando más sobre esos sonidos naturales que tienen estas agrupaciones y estas músicas, obviamente. Bueno, por acá tenemos ya previsto un tema musical, Comatomasa, así es. Es como poder decir el apócope de comadre, ¿no? Comatomasa, aquí está, esto es una bomba de Arturo Mora, dirigida por Bolívar Ortiz. Bye. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora vamos a adentrarnos a esos sonidos naturales que nos presenta Edgar Ciballero. Y dice que la banda mocha es un conjunto de instrumentos tradicionales masculino originario de la comunidad del Valle del Chota. Se trata de una expresión musical típicamente afroecuatoriana, sin ningún paralelo documentado entre grupos indígenas, mestizos o afrodescendientes del resto de América Latina. Apareció a finales del siglo XIX, cuando músicos del Chota intentaron imitar toda esa formación de las bandas de música que tenían origen europeo, generalmente militares. Pero miren ustedes que las circunstancias económicas pues no iba a permitir que se pueda comprar todos estos instrumentos, así que se vieron forzados a sustituir los instrumentos de viento de madera y de metal por otros hechos por los materiales que tenían más a mano en un entorno predeterminantemente agrario. Y el resultado, que ha sobrevivido hasta nuestros días, incluye calabazas puros, es decir, los mates, que se los conoce también, de varios tamaños, secas y de variadas, tallos de agave perforados, cañas y también hojas, como la hoja del capulí, la hoja de guayaba, hojas de enredaderas. Bueno, hay un sinnúmero de hojas que hay la posibilidad de poderlas tocar, ¿no es cierto? Las calabazas más pequeñas eran los saltos que se usaban para remediar a los clarinetes y ejecutar la melodía principal. Las medianas, los segunderos que realizan rellenos armónicos y floreos al estilo de saxos y trombones. Las más grandes, los bajos, que cumplen el rol de tubos y bombardinas, con cornetas de penco ahuecado, es decir, son los tallos de inflorescencia de la cabuya generando ágave. Ustedes han visto en la cabuya que tiene toda una flor súper alta, esto también le utilizan. Y con las hojas verdes de naranjo capulí, que ya lo habíamos mencionado, y también la mandarina, que se imitan las trompetas y clarinetes y saxos melódicos, mientras que las flautas y los flautines se sustituyen por pífanos o pinquillos de caña, similares a los de los vecinos de los pueblos andinos de habla quechua. Vamos a tomar algo que, a escuchar, mejor dicho, algo que tomé del YouTube, un poco para tener una idea de cómo suenan estas bandas y de hecho, pues vamos a seguir hablando sobre este tema. Hay algo que habíamos encontrado en el Twitter, era de Daniela Fonseca, que ella lo ha compartido, y es la banda mocha de Charguayaco. Esta es una agrupación de músicos, ¿no?, que de hecho decidieron pues retomar esa historia de hace algunos años y poderla consolidar en esta época y poder disfrutar. Bueno, aquí hemos tomado algunos de estos fragmentos para poder escuchar a estos instrumentos. Vamos entonces a escuchar. Thank you. ahí hemos podido escuchar lo que encontramos en el YouTube, gracias a Daniela, que siempre, Daniela Fonseca, que son personas que también gustan y se sienten apasionados de conocer toda esta historia. Bueno, y seguimos con este artículo de Edgar Ciballero, y él dice que al contrario de lo que se pudiera parecer a simple vista, las calabazas y los tallos de cabuya no funcionan como trompetas, sino como bocinas o amplificadores de la voz humana. Cuando el ejecutante de uno de los resonadores de forma intencionadamente su voz, como por ejemplo para imitar el sonido de un trombón, obtiene un resultado similar al que conseguiría con un mirlitón. La banda se completa con un bombo, que es comercial o local, por un par de redoblantes o cajas, un güiro metálico comercial o una calaguana, un güiro tradicional hecho por la calabaza con ranuras y tocado por un peine o un tenedor, los platitos también que son comerciales o hechos de tapas de olla y a veces una quijada de burro. Claro, vemos una calabaza, ustedes han visto que le hacen ahí unos cortes así, unos cortecitos, entonces van quedando unas ondas y al momento de flotar la pernilla pues va a tener un sonido ahí. Y si no hay los platillos, que vengan las tapas de las ollas, pero lo importante es hacer música. Y dentro de este artículo también de Edgar Ciballero de Argentina, que está publicada en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dice que el nombre posiblemente de esta orquesta campesina puede estar relacionado con varios hechos. Entre ellos está el de los extremos puros, es decir, que ustedes ven estas calabazas que antes se las utilizaba también para guardar semillas, son un poco largos, como unas botellas. Les cortan la parte del fondo de la calabaza porque son largos, ¿no es cierto? Entonces ahí están mochos, están mochados, es decir, que han sido recortados para elaborar cada instrumento. O bien puede hacer referencia a que la propia banda está mocha, esto es, que le falta algo, pero también podría derivar del mocho, que es el lenguaje popular que significa persona pobre, ¿no? Y, de hecho, pues ahí aparece la orquesta campesina, la orquesta de la banda mocha. La formación interpreta uno de los géneros musicales afroecuatorianos más conocidos, la bomba, junto a sanjuanitos, albazos, tonadas, pasacalles, guainos, foxincaico, pasillos, cumbias y otros géneros de las fiestas patronales que toca en celebraciones rurales, comunitarias, tales como las mingas y aperturas de caminos, y está presente en diferentes actos también públicos y privados. También aparece en Semana Santa ejecutando marchas, las fúnebres, marchas que se escuchan de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones que hacen alusión a la pasión de Cristo. Ahí estos datos son posibles y tomados del libro de Juan Mullo Sandoval, que está dentro de este artículo que lo hemos traído el día de hoy de Edgar Ciballero. Vamos avanzando y se dice que en la provincia de Embabura hay localidades como el Juncal, San Francisco de Paragachi, San Martín de Porras o La Victoria, que cuentan con su propia banda mocha. Sin embargo, las más conocidas, probablemente por haber sido la que han recibido más atención mediática, es la banda de San Miguel de la comunidad de Chalhuayacu, que acabaron ustedes de escuchar en este momento. Está formada por una docena de músicos, la mayoría mayores de 60 años, cuyos recuerdos han permitido ubicar al origen de esta tradición musical hacia finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Ahí está. Bueno, vamos a irnos a escuchar algo más que pudimos traerlo para este programa. Después seguiremos también escuchando canciones bombas, pero sí es importante compartir enseguida cómo suenan las hojas. En este caso van a escuchar una hoja de guayaba porque lo va a decir Jesús Torres, él es de Minda, que lo extraemos gracias a Ecuador Música Popular, que lo publican. Entonces vamos con esto y escuchamos aquí qué nos dicen, ¿no? Toca la hoja. La hoja, por ejemplo, unos tocan con la de limón, de naranjo, pero yo la preferida es la de guayaba, porque tiene estas rayitas aquí, entonces eso me sujeta en los labios. ¿Ok? que la de limón es llamita y al soplar, entonces me sale volando. Cambio hasta mi sujeta. Ahí, con el labio de abajo, le asujeta este bordito, este filito de aquí. Ya. De acá encima, igual este bordito de aquí. Y sopla ahí en la mitad. Ahí sopla. Ahí. Ahí domina usted como quiera, la música que quiera, usted ahí en ese mediecito silba y el aire como que estuviera silbando. Ya. Entonces ahí usted se entiende su música, la que quiera nomás. Por ejemplo, un pasacalle sale igual. Pero lo que más nos llamó la atención es que Jesús Torres viene a ser el hombre orquesta, pues puede tocar solo varios instrumentos musicales y ser al mismo tiempo el primer y único vocalista. Ya, ya. Juramos amor eterno y brindamos en nombre de nuestro amor. Cuando juramos amor eterno y brindamos en nombre de nuestro amor. Ahí hemos escuchado, miren, cómo este caballero se convierte realmente en una verdadera orquesta, porque hace solo guitarra, canta y además toca la hoja, ¿no? Y es increíble, les traslado esto que habíamos visto, cómo puede detenerle en los labios, parece que le va humedeciendo y mientras canta la hace a un ladito a la hoja, pero esa no se cae, sino que permanece ahí para seguir tocando. Y con los labios, pues nuevamente le da movimiento para poderla llevar hacia los labios, la lengua, para poder tocar. Bueno, vamos a seguir avanzando nosotros contándoles más sobre este artículo y ahora nos vamos con buscando esos vínculos que se dan, ¿no? Y para cuando comenzaron a surgir las bandas muchas, el uso de instrumentos hechos a partir de las calabazas, tallos de agave, cañas y hojas, llevaría mucho tiempo vigente entre las comunidades afrodescendientes. Si bien no hay fuentes históricas que lo acrediten directamente, no tendría mucho sentido pensar que los elementos que conforman la banda mocha habrían sido inventados ad hoc, exclusivamente para imitar o sustituir a los instrumentos de origen europeo, aunque su empleo antes del nacimiento de esta agrupación pudiera haber sido circunstancial o informal. No cabe duda de que la mayoría formaba parte del patrimonio intangible de las sociedades de raíz africana. El aprovechamiento de la hoja de distintas plantas como aerófonos libres ha sido documentada en todo el mundo. Buena parte de las sociedades indígenas del Ecuador se han servido de ellas. Por ejemplo, nos dice en este artículo, la nuca de los chuar. Y no es de extrañar, pues, verlas sonando en manos afroecuatorianas. Por su parte, las flautas verticales y traversas de caña estuvieron presentes y siguen vigentes en el área andina ecuatoriana. ¿Qué tal, mis amigos? Ahí está. Y además que pudieron ser transferidas a los pobladores del Valle del Chota. Vamos a irnos con más musiquita. Por acá les hemos traído bombas para que realmente, pues, si está haciendo alguna actividad, bueno, puede moverse ahí al son de estas bombas, y si está descansando, pues de pronto que se sienta arrullado con la música. Beatriz Congo nos trae esta canción, esta bomba que lleva por título Pájaro de Libre Vuelo, que esperamos que ustedes la disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos a seguir ampliando este artículo de la revista Traversari. Se dice que fuera de la banda mocha, la utilización de las calabazas y secciones de tallo de cabuya como amplificadores de la voz no está registrado en Ecuador ni en países vecinos, y mucho menos formando parte de agrupaciones musicales tan complejas. En la región ciertamente se usan trompetas naturales cortas y largas como las quipas andinas de calabaza, de esta o de madera de guarumo, género cecropia, pero tales aerófonos son bien diferentes de los puros y de las cornetas del chota. Los paralelos más cercanos de esos instrumentos y concretamente de la bocina o amplificador de calabaza, elemento mayoritario dentro de una banda mocha, se encuentran en África. Allí no solo se usan resonadores de calabaza, sino que en algunas regiones se les da el uso musical similar, si no idéntico, al que reciben en Ecuador. Y de ahí viene pues ese paso, ese salto a los vientos africanos, esas diversas especies de calabazas africanas que han sido y siguen siendo aprovechadas por las por la confección de aerófonos. Entre ellos, probablemente los más abundantes sean las trompetas, que además de ejecutarse en solitario, también aparecen en maravillosas interpretaciones grupales. Y bueno, en este artículo hay una descripción, ejemplos de diferentes localidades y diferentes instrumentos que suenan también y que son muy parecidos a los de nuestro país. Y bueno, vámonos a ir con más musiquita, más temas musicales. ¿Qué tal si le invitamos a Normita Navarro para que nos interprete una bomba que lleva por título Palabras de Amor? Qué bello el poder manifestar amor con este ritmo de nuestro país. Estamos ya de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas, disfrutando de estas bellas bombas de nuestro país? Y bueno, vamos a ir avanzando, quizás ya finalizando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y les vamos a compartir lo que nos dice igualmente nuestro invitado de hoy a este programa, Edgardo Ciballero. Respecto de los amplificadores y las bombas, se dice que hay ejemplos más conocidos de bocinas africanas de calabaza que se encuentran en Guara, de la soga del sur de Uganda, y que se trata de secciones cilíndricas del cuello alargado de esas calabazas de agua de entre 20 y 30 centímetros de longitud, provistas de un orificio lateral y usadas por mujeres cuando cantan en algunas ceremonias de culto. Bueno, para darles un, a ver si es que no comprendieron cómo son estas, son como una base de trompetas, ¿no?, que tienen un orificio pequeño, pero miren, tan largas que son, y obviamente son como una trompeta, que son hechas de madera, también de calabaza, sumamente largas, y que son utilizadas fundamentalmente por mujeres. Al igual que ocurre en los puros ecuatorianos, algunos de estos aerófonos se utilizan y aún se utilizan para imitar a las bandas musicales occidentales. ¿Qué tal? Bueno, es así como nace la historia, como la presentan algunos articulistas. Sin duda usted podrá tener otra historia, habrá leído también otra historia respecto de los orígenes de las bandas mochas. También menciona que en buena parte de África, su sariana o negra, la música de las bandas europeas fue muy apreciada por las sociedades locales, cuyos músicos no tardaron en imitar y adaptar a su idiosincrasia a sus posibilidades. Un caso claro es el de la música de Adá, de los Fanti de Ghana, que fue surgiendo en el año de 1880 en el África Oriental. Esa música, conocida como Beni, se inspiró en las marchas y desfiles de los ejércitos británicos durante las postrimerías del siglo XIX. En Zanzíbar, en la costa de Kenia, fue imitada por los Eswili musicalmente, que copiaron tanto los pasos de desfile como los sonidos de los metales, e incluso la indumentaria y la jerarquía de los integrantes de la banda, y más tarde de los Askaris, de la República de Tanganyika, alemana, a la actual Tanzania. Miren ustedes cómo también en otros países se fueron motivando y fueron conformando sus propias orquestas, y obviamente pues con esos sonidos que nacen desde su corazón. Tras la Primera Guerra Mundial, la música Beni se desplazó tierra adentro hacia la zona de los Grandes Lagos del Congo, para en 1930 su proceso de indigenización estaba muy avanzado. Si bien se mantuvieron las vestimentas y la organización foráneas, se abandonaron los instrumentos de viento europeos y se les dio un mayor protagonismo a los tambores locales y a las tradicionales bocinas de calabaza. Un ejemplo es lo que está en el sur de Tanzania, y obviamente pues ahí se puede ver, registrar todo esto que les estamos mencionando, que remeda a las bandas militares también alemanas del periodo colonial. Los músicos visten uniformes y tocan bocinas de calabaza llamadas itinala, con las que imitan trompetas, trompas, tubas y clarinetes. Vamos con más musiquita nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y una de las versiones muy originales que la escuchamos a menudo aquí en nuestro país es el tema Pasito Tuntún, las bombas de oro de nuestra tierra. Cuando vayas a bailar, no te olvides. patito tuntú, patito tuntú, patito tuntú. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya nosotros de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y nos vamos concluyendo diciéndoles que de alguna forma hay agrupaciones africanas que mantienen una envidiable virtualidad en lo que tiene que ver con las bandas mochas, de ahí que cierren este artículo diciendo que sería bueno que mantengan un contacto, por ejemplo, las agrupaciones del Chota, para que puedan conocer esos procesos, esa virtualidad, como lo han hecho los intérpretes de Colombia, Cuba y Brasil. Y que así, pues, también aquí en nuestro país puedan tener un crecimiento notable y que puedan escucharse no solamente aquí en Ecuador, sino en otras latitudes. Y para finalizar, ¿quién es Edgardo Ciballero? Él nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973. Es licenciado en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de Córdoba, en donde también cursó estudios de Historia, especializado en Clasificación de Conocimiento, Bibliotecas y Sociedades Indígenas, Tradición Oral e Historia del Libro. Ha publicado numerosos trabajos académicos sobre esos y otros campos de la bibliotecología. En el ámbito musical, es intérprete de instrumentos y sonidos tradicionales de los Andes, además de investigador. En ambas disciplinas viene desarrollando una importante tarea de divulgación a través de libros y artículos digitales. Aspirando que ustedes hayan disfrutado de esta bella música, de esta bella historia y de conocer algo más de las bandas mochas de la población del Chota, nosotros les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Andrés Viracocha en controles y, como siempre, su amiga y servidora, Laura Ríos Armijos. Les siga con nosotros, que tendremos mucho más para compartir. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó